buenas tardes. Esto ya es Radio Cucaracha, Radio Libre de Urbiel, la radio que puedes sentir de forma analógica o de forma lógica. Aquí estamos más por lo analógico, de pillar la cosa por analogía más que por la fría cibernética racionalista. La analogía es más próxima a la metáfora y siempre la parábola explicó mejor que el mero discurso político. Y siendo viernes a las 5, pues estáis al loro. Al loro, que ya sabéis que lo podéis pillar con vuestro loro en el 107.3 de la FM o por la vía de la racionalidad más lógica y la combinación de los ceros y unos en el radiocuca.org. Aquí a pie de barricada, ya sabéis que estoy en un programa que es el vocero de la Confederación Nacional del Trabajo en Oviedo y que, por supuesto, se dedica a difundir el anarcosindicalismo y como forma de organización de los trabajadores y todo lo que implica esta forma para transformar la sociedad en la que las personas se ven sometidas al sistema del salariado y se tienen que pasar todos aquellos que no tienen, que vienen a este mundo sin otro medio más para desenvolverse en él que poner en el mercado su fuerza para trabajar y sus capacidades para trabajar, pues ver cómo superar esa sociedad del salariado donde una clase se beneficia de los beneficios que da el salario y tiene a otros o a otra clase sometida a la explotación. Como siempre, pues empezamos con la lectura de una poesía que estamos leyendo pues ya desde hace tiempo, los poemas del Papi y el Cahué, dos antonios con apellidos distintos, que escribieron fundamentalmente en los primeros años de la llamada transición de la democracia, y que el viernes pasado leímos uno en relación a lo que fueron los hechos de Vitoria, y hoy hay otro más breve, también referido a aquello, que se titula Asamblea. No estuve allí, lo sé por referencias. Mis hermanos reunidos, 30, 100, 200 o 500. De pronto, un viento de sirenas alocadas rompió el cerco de silencio y el megáfono, rodando por el suelo, repitió el último eco. Compañeros. Bueno, pues la sesión siguiente que solemos abrir en al loro son pues la lectura de algunos textos de los pensadores clásicos, en principio los clásicos del anarquismo, y estábamos leyendo últimamente pues creo que a Sebastian Ford, si no me equivoco, y habíamos hablado de, estamos hablando del orden de lo que se entendía por orden desde la anarquía, y continuamos con esa cuestión, y dice, a propósito de la palabra anarquía, tomada en el sentido de desorden, nos parece conveniente transcribir estas magníficas palabras de Kropotkin. ¿De qué orden se trata? ¿Es de la armonía con que soñamos los anarquistas? ¿De la armonía que se establecerá libremente en las relaciones humanas cuando la humanidad deje de estar dividida en dos clases, una de las cuales es sacrificada en provecho de la otra? ¿De la armonía que surgirá espontáneamente de la solidaridad de intereses cuando todos los hombres formen una sola familia, cuando cada uno trabaje para el bienestar de todos y todos para el bienestar de cada uno? Claro que no. Los que tachan a la anarquía de ser la negación del orden no hablan de esta armonía del porvenir. Hablan del orden tal como se le conoce en nuestra sociedad actual. Veamos, pues, lo que es ese orden que la anarquía quiere destruir. El orden de ahora, lo que se entiende por orden, es que las nueve décimas partes de la humanidad trabajen para procurar el lujo, los goces y la satisfacción de las pasiones más execrables a un puñado de haraganes. El orden de la privación para esas nueve décimas partes de todo lo que es condición necesaria para una vida higiénica, para un desenvolvimiento racional de las cualidades intelectuales. Reducir a nueve décimas partes de la humanidad a vivir al día como bestias de carga, sin poder atreverse a pensar jamás en los goces suministrados al hombre por el estudio de las ciencias, por la creación artística, he ahí el orden. El orden es la miseria, el hambre convertida en estado normal de la sociedad. ¿Es el campesino irlandés muriendo de hambre? ¿Es el pueblo de Italia reducido a tener que abandonar su campiña lujuriante para vagar a través de Europa en busca de un túnel cualquiera que perforar, en donde correrá el peligro de morir aplastado tras haber subsistido unos meses más? ¿Es la tierra arrebatada al campesino para dedicarla a la cría de ganado o de caza que servirá de alimento a los ricos? ¿Es la tierra dejada sin cultivar antes de restituirla al que no pide otra cosa que cultivarla? Y según estoy leyendo, me estoy dando cuenta que esto ya lo leímos en el último programa, yo creo. En fin, a riesgo de repetirme, me repito. El orden es la mujer que se vende para sustentar a sus hijos. Es el niño reducido a estar encerrado en una fábrica o a morir de inadición. Es el fantasma del obrero rebelde ante las puertas del rico. El fantasma del pueblo sublevado ante las puertas de los gobernantes. El orden es una minoría ínfima elevada a los sitiales gubernamentales que se impone por esta razón a la mayoría y que adiestra a sus hijos para ejercer más tarde las mismas funciones a fin de mantener los mismos privilegios por la astucia, la corrupción, la fuerza y la matanza. El orden es la guerra continua de hombre a hombre, de oficio a oficio, de clase a clase, de nación a nación. Es el cañón que no cesa de retumbar. Es la devastación de las campiñas, el sacrificio de generaciones enteras sobre los campos de batalla, la destrucción en un año de las riquezas acumuladas durante siglos de rudo trabajo. El orden es la servidumbre, el encadenamiento del pensamiento, el envilecimiento de la raza humana, sometida por el hierro y por el látigo. Es la muerte repentina por el grisú, la muerte lenta por el hundimiento que hace perecer todos los años enterrados y destrozados a millares de mineros víctimas de la avaricia de los patronos. Es la persecución bayoneta en ristre de los que se atreven a quejarse. He ahí el orden. Y para dar mayor fuerza a su pensamiento, Kropotkin continúa en estos términos. Y el desorden, lo que se suele llamar desorden, es el levantamiento del pueblo contra ese orden innoble, rompiendo sus cadenas, destruyendo sus trabas y yendo hacia un porvenir mejor. Es lo más glorioso que la humanidad tiene en su historia. Es la rebelión del pensamiento en la víspera de las revoluciones. Es el derrocamiento de las hipótesis sancionadas por la inmovilidad de los siglos precedentes. Es la aparición de todo un raudal de ideas nuevas, de invenciones audaces. Es la solución de los problemas de la ciencia. El desorden es la abolición de la esclavitud antigua. es la insurrección de los municipios, la abolición de la servidumbre feudal, las tentativas de abolición de la servidumbre económica. El desorden es la insurrección de los campesinos sublevados contra los curas y los señores, quemando los castillos para dejar sitio a las cabañas, saliendo de sus guaridas para ocupar un sitio al sol. El desorden, lo que llaman el desorden, son las épocas durante las cuales generaciones enteras soportan una lucha incesante y se sacrifican para preparar a la humanidad una existencia mejor, librándola de las servidumbres del pasado. Son las épocas durante las cuales el genio popular cobra su libre desarrollo y da, en pocos años, pasos gigantescos, sin los cuales el ser humano permanecería en estado del esclavo antiguo, de ser rastrero, de animal envilecido por la miseria. El desorden es el nacimiento de las más bellas pasiones y de las mayores abnegaciones. Es la epopeya del supremo amor a la humanidad. Y un párrafo final dice: orden y orden. Juan Guillermo Collins, dice ahora Sebastián Ford, el fundador del socialismo racional, ha expuesto en sus múltiples producciones que el orden es indiscutiblemente necesario a la vida de los hombres agrupados en sociedad. Ahora bien, dice, resumo aquí lo esencial de su doctrina, el orden no puede basarse más que en la fuerza o la razón. Si se basa en la fuerza, solo puede mantenerse por la violencia sistemática y gubernamentalmente organizada. Si se basa en la razón, halla su punto de apoyo en la aquiescencia voluntaria y reflexiva de todos. En el primer caso, el orden, sinónimo de injusticia y de desigualdad, es inestable, frágil, efímero. Está constantemente expuesto a ser perturbado por el descontento y la insurrección de la muchedumbre a la que pretende imponerse. Y entonces el orden no se concibe sino bajo la forma del policía y del verdugo. Mas si se basa sobre el granito de la razón, madre de la justicia y de la igualdad, el orden llega a ser de una sorprendente estabilidad. Los cambios, las transformaciones traídas al régimen social no hacen más que fortalecer su poder, puesto que esos progresos y mejoras son el resultado de un esfuerzo nuevo hacia un resplandecimiento más fecundo de la razón misma. Los anarquistas expresan de un modo casi idéntico. Dicen que el orden social no puede apoyarse más que en la violencia o en la armonía. Si se apoya en la violencia, es evidente que dimana, sea cual fuere sus detalles, del principio de autoridad y que encarna en la institución gubernamental proclamada necesaria. Si por el contrario se apoya en la armonía, excusado es decir que procede, sea cual fuere en sus detalles, del principio de libertad y que la organización del orden social así concebido y realizado rechaza implacablemente todo organismo central, poder, gobierno, Estado, que engendra e implica fatalmente la violencia. Bueno, pues esto, a ver, sí, ahí vamos. Bueno, pues vamos a ir ahora con un bloque que extraemos de el último CNT, el periódico que a nivel nacional edita la Confederación Nacional del Trabajo, y del cual os vamos a radiar parte, un bloque que tiene, digamos, aunque son columnas y artículos diferentes, pues tienen una línea común, ¿no? Es en torno fundamentalmente a las revoluciones que se están dando en el Magreb. Y bueno, como en alguna ocasión ya lo enfocamos desde aquí, pues vistas estas desde el punto de insurrecciones, donde lo que se pone en cuestión es fundamentalmente la cuestión económica, el dominio de la explotación a que se tiene sometidos a los trabajadores en este país, sea por el régimen de dictaduras más o menos largas en el periodo en que han sido instauradas, y cómo se han producido estas insurrecciones con un amplio procedimiento autogestionario. En primero, una columna que relaciona esto y la revolución que también, por otro lado, se está dando en Islandia y que está ahí muy oscurecida, pero que, bueno, si entráis en las páginas en la web de CNT, podréis ver alguna noticia más concreta. Se titula este: ¿a quién le importan los géiseres? Las noticias que llegan desde Libia son estremecedoras. Los mercenarios del régimen de Gaddafi, junto al ejército regular y las fuerzas de seguridad, abren fuego sobre el pueblo libio desarmado, o en algunos casos armado solo con armas de fuego rudimentarias. Los masacran con armas de fuego, artillería, tanques, aviones y helicópteros de combate. Desde el punto de vista militar, esto no puede ser considerado una guerra, sino un exterminio a conciencia. Apelando al fantasma de los fundamentalistas, la dictadura ataca a su pueblo. Estados Unidos contacta con los rebeldes y les ofrece apoyo, tan preocupado está por su imprescindible petróleo, cuyo precio sufre el vaivén de los derramamientos de sangre. Esta no es una pelea entre los fundamentalistas y el régimen. La lucha se está librando entre las masas y la dictadura. No debemos desestimar la posibilidad de que alguna fuerza represiva, islámica o cualquier otra, pueda apropiarse de la revolución. De cara a este escenario, la única respuesta es la acción directa popular, independiente de los buenos samaritanos americanos o de otra especie que quiera intervenir como redentora. Todas las corporaciones y gobiernos que hacían tan buenos negocios con Gaddafi están muy interesados en Libia. Sin ir más lejos, en España dependemos en un 80% de la energía exterior, así que los medios están levantando una gran polvareda disfrazada de buenas intenciones. Todo lo contrario que lo que han hecho con otra revolución que tiene lugar desde hace 2 años. Ha ocurrido en Europa, y se trata de Islandia, donde se hizo dimitir a un gobierno al completo. Se nacionalizaron los principales bancos, se decidió no pagar la deuda que estos han creado con Gran Bretaña y Holanda a causa de su política financiera, y se acaba de crear una asamblea popular para reescribir su constitución. Y todo ello de forma pacífica, a golpe de cacerolada, gritos y certero lanzamiento de huevos. Esta revolución contra el poder político financiero neoliberal ha sido reflejada en los medios oficiales de refilón y desvirtuando los hechos. Los gobiernos no quieren informar sobre una revolución donde el pueblo no es masacrado, sino que la transición a una forma más feliz de organización es consensuada. Es mejor publicitar que las revueltas corren el riesgo de ser aplastadas por la maléfica dictadura de turno. Y además, ¿a quién le interesan los islandeses? Influyen en nuestro discurrir vital, excepto cuando a uno de sus volcanes les da por ponerse tonto. Tienen un salmón muy rico y unas aguas termales estupendas, siempre que vayas en esa parte del año en que es de día, porque hay 6 meses en los que no se ve ni jota. pero por lo que respecta a lo demás, mejor no me neallo y a seguir teniendo estremecido al público con las imágenes de la masacre libianesa será, para que aprendamos bien la lección de lo que pasa cuando alguien se mete con los que mandan. Pues nada, vamos a ir con la segunda parte de este bloque, en tanto que buscamos una música de ambiente, si esto nos lo permite. A ver si nos lo permite, yo creo que sí, que será posible, si no se pone muy tonta aquí la cosa. Y entonces, yo creo que sí, que ahora ya nos dejará, ¿no? A ver. Porque queremos aquí poner una musiquilla así de tono árabe de fondo y yo creo que sí nos dejará. Vamos allá, a ver. Bueno, pues ya que tenemos esto de fondo, pues vamos ahora con autogestión y lucha obrera en la revuelta egipcia. En la oleada de movilizaciones que se viene produciendo a lo largo de los dos últimos meses por todo el mundo árabe, las luchas obreras junto con la movilización estudiantil están desempeñando un importante papel. O sea que se entiende esto bajo el prisma de las luchas obreras que ahí se dan. Como señala un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la CNT, en Argelia, parte de las protestas se han canalizado a través de sindicatos autónomos que se han enfrentado abiertamente al régimen de Bouteflika. De manera similar, en Egipto, el 30 de enero quedó constituida la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes, integrada, entre otros, por el Sindicato de Profesionales Sanitarios, el Sindicato Independiente de Profesores, el Sindicato de Trabajadores Jubilados y por numerosos grupos de trabajadores industriales. Esta nueva organización no tardó en hacer públicas sus reivindicaciones. A pesar de que no esté clara una posible vinculación con partidos comunistas, nacionalistas o musulmanes, supone un gran cambio respecto a los tradicionales sindicatos oficiales controlados por el régimen. En lo que respecta a los casos de autogestión por parte de la población que se están dando en la Tierra del Nilo, quizá lo que más se haya oído hablar es de los comités de seguridad o de defensa creados por los vecinos. Mientras que el fin de algunos de esos comités era evitar el saqueo y los daños a la propiedad, asumiendo la función de la policía ausente, otros se esforzaban precisamente en proteger sus barrios de las fuerzas de seguridad del Estado o en vigilar las entradas y salidas a las zonas conflictivas, tratando de detectar a la policía secreta o a los posibles agentes provocadores. en algunas provincias, como la de Sarquilla, por lo menos temporalmente, habrían sido estos comités populares los únicos en gestionar las ciudades, en ausencia de cualquier tipo de autoridad. Una entrevista del 5 de febrero con el periodista egipcio Hossam El-Hamalawi nos aporta más información sobre el tema de la autogestión. Durante el tiempo que los manifestantes estuvieron ocupando la plaza Tahrir, se levantaron improvisados hospitales de campaña con el fin de atender a los heridos en los enfrentamientos. La toma de las decisiones colectivas comenzaba con la discusión en círculos más o menos reducidos. El resultado pasaba a ser comunicado a través de un micrófono situado sobre una plataforma al resto de los presentes. Si la propuesta obtenía más aclamaciones que abucheos entre los miles de personas que abarrotaban la plaza, era tenida en consideración o se la consideraba adoptada. Según El-Hamalawi, a lo largo del mes de enero se produjeron asimismo varias ocupaciones de fábricas. En Dakalaliyah, una provincia del delta del Nilo, los trabajadores de una fábrica textil propiedad de la empresa Ghazal Made Gamr expulsaron a sus jefes, ocuparon las instalaciones y comenzaron a autogestionar la producción. Lo mismo habría sucedido en la imprenta Dar el Tawón, al sur del Cairo. Al parecer, ha habido otros dos casos semejantes en Suez, región en la que los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad fueron los más encarnizados. Allí los trabajadores de una fábrica de fertilizantes y de una empresa siderúrgica declararon una huelga indefinida hasta que cayera el régimen. Actualmente, la redacción de este periódico no dispone de datos de cómo se desarrollan los acontecimientos en lo que respecta a estas iniciativas. Y seguiremos en contacto con las fuentes que allí tenemos para procurar ampliar la información. Y en otro artículo final, que se titula Magreb al rojo vivo, escribe Carlos Martín Martínez, que es el secretario de Relaciones Exteriores del Comité Confederal de CNT. Puede que por vicisitudes varias y por diferencias en cuanto a conceptos culturales cueste llegar a un entendimiento. Puede que también existan contradicciones entre eso que llaman civilizaciones o que en cuestiones de género las posturas estén más bien distantes. Por no hablar de las religiones que hay en Oriente y Occidente, tan parecidas pero enfrentadas a muerte. Huelga decir que nosotros somos ateos y que no creemos en ninguna de ellas. Además, somos de la opinión de que son un gran problema. Por eso estamos como estamos. Muchas de esas barreras han sido creadas artificialmente para dividir el mundo y enfrentarlo. Pero lo que sí que está claro, como personas que todos somos, es que lo que le sucede a nuestros hermanos de Oriente y del norte de África nos sucede a nosotros, que las muertes del pueblo de allí son las muertes de nuestro pueblo. Porque no hay distinción entre las clases trabajadoras y oprimidas. Y todo lo acaecido ha sido por causas y consecuencias que no son comunes. Todas las revueltas que se dan en el Magreb y que se están extendiendo por los países árabes se han generado desde abajo, desde el pueblo, que se ha cansado del estado policial que padece, de aguantar dictaduras, tiranos y ahora, encima, con el agravante de pasar todavía más hambre de la que ya padecía. La subida del crudo y la especulación con los precios de las materias primas, así como las demandas económicas de las potencias emergentes, causan la depresión de muchas regiones del planeta. Sin embargo, en los países pobres que están en vías de desarrollo, como es el caso del Magreb, la cuerda, de tan tensa que estaba, se ha roto. Sería una pena que la actual movilización popular, engañada de nuevo por los típicos argumentos posibilistas y pragmatistas, acabase llevando otra vez a una situación creada por los intereses de las grandes potencias que democráticamente habían preparado las circunstancias iniciales y que volviesen los mismos de antes con ese nepotismo característico, o que viniesen otros nuevos de los que van de renovadores o de progresistas y volviesen otra vez a las andadas rindiendo pleitesía a nuestras democracias y haciendo lo posible por torpedear las revueltas y restablecer el orden anterior. En cualquier caso, lo que el pueblo del Magreb consiga lo hará sin duda por medio de la acción directa, de la solidaridad y a través de la reacción en masa de la sociedad sin partidos. La población egipcia se está autoorganizando para hacer frente a los ataques de mercenarios militares y, cómo no, al caos que les ha sumido el propio gobierno, yéndose al exilio con todo su dinero, al igual que en el caso de Bengalí en Túnez. Los obreros echan a sus patrones a la calle y toman el control de las fábricas y empresas o convocan huelgas indefinidas, y los estudiantes se lanzan a las calles. No sé qué más pruebas se puede pedir para demostrar lo que decimos desde siempre. Aunque esta no sea una revolución propiamente anarquista, ya que no existe tal tradición en estos países, de nada valen las revoluciones burguesas de colores como la naranja o la terciopelada. Solamente la del pueblo sin más. Más allá de las revueltas, mientras existan grupos que se autoorganicen de manera asamblearia y horizontal, aquí nos tienen para trabajar codo con codo. Y que sepan que por nuestra parte tenemos claro quiénes han sido los que han puesto a temblar a las dictaduras y a los poderosos, los de a pie, los desheredados. Nos quedamos con las frases enviadas por los compañeros de la Federación Libertaria del Líbano: detened las masacres contra las masas, Estado asesino, larga vida a la revolución. Let's go fly. tres fills que han perdut les tres campanes negres i el poble es recull. I ara vamos con la sección también habitual dedicada a la memoria de los que fueron asesinados por la represión de los tribunales franquistas, militares franquistas en Oviedo en los años de la llamada Guerra Civil. Y nos corresponde hoy al día 18 de febrero de 1938. José María Pérez Colostola, 25 años, guardia civil, soltero, natural de Málaga, vecino de La Felguera. Saúl Torres Granda, de 23 años, obrero, soltero, natural y vecino de Somado en Pravia. Antonio Díaz Blanco, 35 años, jornalero, casado, natural de Somiedo y vecino de Sornado, Pravia. Ángel Morán Campo, de 20 años, jornalero, soltero, natural de Pravia y vecino de Los Cabos, en Pravia. Ángel Torres Landa, 18 años, zapatero, soltero, natural y vecino de Sornado, Pravia. José González Alonso, de 26 años, labrador, soltero, natural y vecino de Quinzanas, en Pravia. Evaristo Solís Suárez, 35 años, labrador, soltero, natural de Pravia y vecino de Peñaullán, Pravia. Manuel Cuervo López, 30 años, labrador, casado, natural de San Román y también vecino de San Román de Candamo. Amador Campo García, 28 años, labrador, soltero, natural y vecino de Quinzanes, Pravia. Ángel Manuel Suárez Cano, de 35 años, jornalero, natural, casado, natural de Pravia y vecino de Peñaullán, en Pravia. El día 21 de febrero de 1938, solamente una persona, Manuel Folledo Fernández, 36 años, profesión obrero, estado viudo, natural de Salas y vecino de Labio Salas. El día 22 de febrero de 1938, Aurelio González Fernández, extraído de la fosa común, no hay más datos. El día 25 de febrero de 1938, Manuel Sánchez Magdalena, un cadáver de un desconocido. Manuel Sánchez Magdalena, que es proveniente de la cárcel, y luego hay también un cadáver de un desconocido. Que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies i que la mort us persegueixi les nostres memòries. Assassins, Bueno, otra de las secciones también que solemos hacer junto a esta es la de la mano invisible, donde se va dando cuenta de los milagros, más bien que de su vida y obra, de aquellos que controlan, aquellas que controlan los mecanismos a última hora del Estado, porque son quienes controlan la economía. En este caso, Santiago Bergareche. Santiago Bergareche fue uno de los 37 grandes empresarios invitados por Rodríguez Zapatero a la reunión con empresarios de noviembre del 2010, en la que les prometió acelerar las reformas económicas, como las fusiones de las cajas de ahorros y la de las pensiones. Este bilbaíno de 66 años se licenció en Ciencias Económicas y Derecho por la Universidad Comercial de Deusto, Bilbao, universidad de donde han salido tantos directivos de éxito. Mario Conde solo fue uno de los malogrados. Proviene de una familia ligada a la oligarquía de Neguri. Su familia ha estado en el Consejo de Administración de Bochento, medio de comunicación líder de prensa regional en el Estado español y heredero histórico de algunos rotativos de la prensa ligados a la Editorial Católica. Pero ha pasado por los consejos de administración de gran parte de las empresas españolas, donde algunas también estaban ligadas a la familia Ibarra, también de la oligarquía de Neguri. El BBVA, donde fue director general, en Metrovacesa, que fue presidente, en Agroman, también presidente, en Ferrovial, consejero delegado del grupo. El último salto lo dio en julio del 2008 al ser nombrado presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de la petrolera Cepsa. Son famosas sus críticas a la participación de las empresas de la construcción en el sector energético, pero se le olvida decir que éstas tomaron fuerza gracias a la banca, en la que él era consejero en el BBVA, y su posicionamiento totalmente pronuclear, cuestión que se aclara del todo cuando uno de las empresas propietarias de Cepsa es la francesa Total, que produce energía nuclear. Otro de los empresarios que traemos hoy a colación es Juan Llopar. Cuando llegó al Juan Llopar, es barcelonés de 61 años. Este es hombre fuerte de la Caixa, especialista en gestionar empresas en crisis, lo que viene a ser un experto en demoliciones, planes de viabilidad, expedientes de regulación de empleo y despidos. Basta un ejemplo: cuando dejó al grupo Z debido a las deudas del mismo con la Caixa, su plan de viabilidad, redactado nada más llegar, proponía 533 despidos. De hecho, posee una empresa dedicada específicamente a estos procesos de saneamiento, esto es, reajustes, despidos y empeoramiento de las condiciones laborales. Llopar, euroconsejero SL, y trabaja en la Llopar, euroconsejo SL, y trabaja en la asesoría de sociedades mercantiles, pero pocas veces en primera línea. También suele actuar como comisionista, realizando tareas de intermediación para la compra y venta de activos, donde suele llevarse una importante comisión por sus servicios. De ahí el papel que Llopar está desempeñando ahora en Z, compañía editora del periódico de Cataluña, Interview, Tiempo, Sport, Cuore, Man y Ediciones B, entre otras. Sus comienzos arrojan luz sobre el tipo directivo que es. Aprendió del caso Macosa, estafa que acabó por imputar al expresidente de la sociedad y a su secretario del Ministerio de Industria con el PSOE, Eduardo Santos, empresa donde sus trabajadores lucharon contra el franquismo y llevaron a cabo grandes luchas obreras reivindicativas. Desde entonces se ha relacionado con los Albertos, Alcocer y Cortina, Samaranch y Jordi Pujol, hasta dar el salto a la Caixa y convertirse en uno de sus hombres fuertes. En los 12 años que llevo aquí, no he hecho nada más que llenarme la barriga, aumentar mi vileza y arrancar los diezmos a los campesinos hambrientos. Pero ahora vos me habéis dado la fuerza para recordar aquello en lo que en otro tiempo creí con toda mi alma, y por ello os doy las gracias. ¿Para recordar que cruelmente saqueabas y quemabas las propiedades de la iglesia? ¡Sí! ¡Para devolvérselas al pueblo, a quien vosotros se las habíais robado anteriormente! Bueno, pues para finalizar, un artículo de análisis económico, las palabras económicas, de José Luis Velasco, que muchas veces os radiamos desde aquí, en Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo y en Al Loro. El mundo es inmensamente rico, el capitalismo le hace pobre e injusto. El mundo es inmensamente rico en recursos naturales, energéticos, materiales, técnicos, intelectuales y humanos. Y sin embargo, la población mundial, alrededor de 6.000 millones de personas, sigue siendo pobre y miserable. Más de 1.400 millones viven en la pobreza extrema, menos de 0,90 céntimos de euro al día. O sea, 90 céntimos de euro al día. Y cerca de 1.000 millones sufren hambre. Son algunos datos del informe sobre la pobreza del mundo rural en el 2011, del Fomento Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, organismo de la ONU, que se publicaba el 6 de diciembre del 2010. Del 2006 al 2008, más de 100 millones de personas pobres pasaron a pasar hambre. En la Unión Europea, la pobreza afecta actualmente a 85 millones de personas, que representan el 17% de la Unión Europea. En España es del 20%. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, contabiliza una tasa de desempleo mundial del 6,7% en 2010, lo cual equivale a 205 millones de personas desempleadas, de un total de 3.060 millones de ocupados, de los que 1.530.000 millones están en situación, o sea, de 1.530 millones están en situación precaria o sin retribuciones, y 630 millones perciben un euro al día. En 2011, en la Unión Europea, la realidad es de 23 millones de parados, el 10% de la población activa. Aquí en España, cerca de 5 millones de parados, el 20% de la población activa. Y para comparar la cifra de los 25 millones de personas que dirigen, gobiernan y explotan la humanidad puesta a su servicio y capricho. La injusticia y irracionalidad de una estructura económica capitalista y de una organización política estatal que confluyen en una identidad de intereses donde los gobiernos se han puesto al servicio de los banqueros, los actuales amos y señores del mundo. La ideología económica dominante del capitalismo es impuesta como doctrina y dogma para defender los privilegios de la clase política gobernante y de la clase empresarial, jerárquicamente dirigida por los banqueros. Al capitalismo, con la ciencia económica en la mano, solo vale definirlo como una estructura de poder económico y política que, junto al Estado, es el responsable de la inmensa injusticia y pobreza mundial, por ser el único y dominante modo de producción que existe en sus diferentes versiones de mercado y Estado. Es el responsable directo de todas las muertes por hambre, enfermedades y accidentes laborales en el mundo, así como de toda la miseria y penalidades de la humanidad. La inmensidad de las riquezas del mundo, de la naturaleza y de la humanidad, utilizadas y asignadas por la ciencia económica en su sentido estricto, haría posible ordenar la economía para satisfacer las necesidades y deseos de toda la humanidad con la participación y beneficio de todos por igual. La conjunción de capitalismo y Estado suponen la causa primera de la pobreza e injusticia mundial, el freno a todo desarrollo humano global, pues solo sirve a una minoría del poder y del capital. La demagogia, el dogmatismo y la estupidez intelectual de los doctrinarios del capitalismo alcanza la categoría de religión en sus explicaciones, análisis y soluciones a los problemas económicos por ellos mismos producidos. Cualquier teoría capitalista es inmediatamente desvirtuada por los hechos económicos y solo esconde una injusta distribución de la riqueza. No es más. Cientos de millones de personas son obligadas al paro forzoso, condenados a la miseria, en nombre de una doctrina económica criminal, capitalista y estatal, que solo sirve a una aristocracia. ¿Cuánta riqueza se podría crear al servicio de la humanidad si los cientos de millones de parados forzosos pudieran desarrollar un trabajo con los medios adecuados y una finalidad racional y justa? Si la ciencia económica recuperara su papel científico, la ordenación de los recursos económicos, naturales, energéticos, materiales, técnicos, intelectuales y humanos servirían al conjunto de la sociedad con la participación de todos por igual en el reparto de la riqueza y el trabajo. Este podría ser uno de nuestros papeles fundamentales: recuperar para la economía el concepto de ciencia, una ciencia económica útil al conjunto de la humanidad, con un concepto ético de solidaridad y ayuda mutua como primer factor de evolución y con un concepto político anarquista de organización política y económica sin Estado ni autoridad. La ciencia económica, como tal, necesita caminar en compañía de la ciencia política y social, hacer del conocimiento económico una parte de la política, convertirse en economía política, intervenir socialmente en el mundo real de una forma eficaz y útil por medio de una organización social que utilice la ciencia económica como base de sus reivindicaciones actuales y sirva de soporte a su construcción económica política. Y ya para terminar, una columna que me comí en el bloque de antes que hablábamos de la situación del Magreb, y es la columna de Moncho Alpuente, que también normalmente os radiamos aquí, proveniente del CNT, y esta vez se titula Títeres y momias. Uno tras otro se derrumban los títeres sangrientos, momificados líderes, autócratas corruptos que prestaron sus máscaras para dotar de una apariencia presentable a lamentables dictaduras encubiertas, salvo en el caso de Libia, donde un coronel ególatra y narcisista, aficionado a los uniformes de opereta y al votos, encabezaba una hipotética revolución beduina. Arde la orilla del sur del Mediterráneo, Mare Nostrum moribundo, vertedero de la historia. Ben Ali y Mubarak perdieron el apoyo hipócrita de los presuntos gobiernos democráticos de la Unión Europea, que les presentaban como un mal menor para contener los movimientos islamistas en auge, pero la revuelta no vendría por ahí. Las redes sociales de los jóvenes tendieron la trampa definitiva sin el concurso de los musulmanes devotos y airados, movimientos laicos y civiles sin siglas y sin banderas reconocibles tomaron las calles y el protagonismo, mientras sus padrinos europeos tocaban a rebato y se recolocaban las vestiduras para salvar los muebles del naufragio general. Mientras escribo estas líneas, el coronel Gaddafi trata de contener a sangre y fuego la revuelta de su pueblo, y como un reguero de pólvora la insumisión recorre el Magreb y cala en el Oriente Medio, poniendo en peligro las sacrosantas reservas de crudo. Y con la que está cayendo el ínclito José Bono rinde visita y pleitesía al dictador de nuestra desdichada excolonia de Guinea Ecuatorial, reforzando los asfixiantes lazos de amistad y apuntalando al sanguinario sátrapa de Malabo. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan, dijo el Bono, diplomático de ocasión, dispuesto a recuperar la influencia de la exmetrópolis sobre la excolonia, desplazando a la pragmática Francia, sostén de numerosas dictaduras con coartada. Los intereses económicos del petróleo mandan sobre las bienaventuradas intenciones, los derechos humanos, la libertad y la dignidad. Zarandajas, minucias, vana retórica de políticos huecos que se ven desplazados, desencajados de una historia que en el norte de África, por donde menos se esperaba, comenzó a cambiar, de una revolución sin líderes y sin referencias, de una sacudida que hace temblar del otro lado del estrecho a los decrépitos caciques de Occidente, masacrados, macerados por la crisis y desnudos frente al escrutinio de sus asqueados súbditos. Bueno, y ya con esto, pues me parece a mí que vamos a ir dando por finalizado, si nos es posible, pues el programa de hoy, y vamos a dar paso, ya así sin más, lanzando hasta el próximo viernes, pues salud y libertad, y ya damos paso